tema se lo queremos dedicar a José Maidana, el gigante de Nebojá. Y tu corazón al escuchar tu nombre en boca de ese amor, sentirás que un beso se entrega con pasión y tocarás el cielo por alguien que llegó. ¿Cómo se te nota? No te das cuenta cuando el amor llega a tu puerta. Con la luna sueñas con su amor, sentirás que un beso se entrega con pasión y tocarás el cielo por alguien que llegó.